Una incógnita. El hombre. Un enigma. El universo. Un acuerdo. Solidaridad. Un comienzo. Equidad. Génesis. El comienzo de la equidad. AM 970. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora, como siempre, lo acompañamos por nuestra casa, Radio Génesis AM 970, con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia. La vía de comunicación para que ustedes puedan participar del programa es el 4926-1622 o 4926-1894. También tenés un mail para comunicarte con nosotros, info@esperanzaracinguista.com, y nuestra página web, como siempre, tiene mucha información, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en el programa de Racing, hoy en la Esperanza Racinguista del Dial, nuevamente tenemos gente situada en la sede, estamos donde tenemos que estar. Martín López López es el encargado hoy de traernos la información. Después de mucho tiempo, hay reunión de comisión directiva. Está Martín cerquita de los hombres que han hecho durante este transcurso, durante estos tres años, la posibilidad, han dado a Racing la posibilidad de tener cierta tranquilidad. Esperemos que se vuelva a encontrar. Están prácticamente ya todos reunidos. Hay charla entonces entre los miembros de la comisión directiva para escuchar el casoteo y para seguir de acá al final lo mejor posible, dentro de las posibilidades, ¿no? Obviamente que pueda caber después de la separación que todos sabemos dentro de la comisión directiva y la presentación previa, la presentación que hay de los distintos candidatos, ¿no? La separación del oficialismo. Volvió nuestro compañero Ricardo Zanoli, con él vamos a estar charlando aquí en el programa de Racing. Martín también tiene la información del plantel porque mañana ya quiero que sea sábado. Quiero que juegue Racing, porque con la tranquilidad del fútbol nos va a dar seguramente un poquito de paz. Así que va a estar Martín también informándonos sobre la actualidad del equipo del Cholo Simeone, que se prepara para el día sábado cuando Racing debe enfrentar al Belgrano de Córdoba. Ayer también hubo una reunión importante en la Junta Electoral. Tenemos notas que trae nuestro compañero Nicolás Rivero, nuestro productor, que estuvo ayer también en la sede. Bueno, no descuidamos ningún punto de vista sobre la vida de Racing. Esto es Esperanza Racinguista hasta las 8. Presenta Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Sanoli, ¿cómo anda, amigo? Bien, ¿qué dice? ¿Cómo está? Lo veo tostadito. Un poquito. ¿Sí? Mucha protección solar porque había mucho, hacía mucho calor, había pero mucho sol. Contá pero qué pasó, porque no te escuchamos desde el viernes pasado. ¿Eh? Estuve disfrutando de las playas argentinas. Muy bien. Qué bien que has. Vos sabés que yo tengo una necesidad de hacer lo mismo que hiciste vos. No, es espectacular. Y ahora, en esta época, que no hay gente. Maravilloso. ¿No? Sí, hay gente. Pero. Hay gente. Ah, pero no es vacaciones de verano. No es vacaciones de verano, pero. Contrariamente a lo que uno supone que va a haber playas desiertas, está lleno de gente. Bueno, mirá vos. Sí. Mirá vos. La gente cambió los hábitos que tenía antes y no elige gastarse el dinero en vacaciones y no guardárselo y comprar dólares, por ejemplo. Está muy bien. Bueno, ¿te perdiste todo el bolonqui? Sí, no, pero estuve al tanto de todo. Me permite una cosita, sí. quisiera decir una palabra con respecto al partido. Sé que ha pasado mucho. O sea, ¿querés volver al partido? Con todo lo que pasó en el medio, ¿querés volver al partido? Quiero volver al partido. ¿Por qué? Porque yo te lo dije antes de empezar el programa. Solamente para tener razón, por no, eso, no, nada más que por eso, ¿no? Sabes que no me gusta tener razón, pero lamentablemente la tuve. Y estaba convencido de que Racing iba a jugar igual que siempre, frente a Boca, que no iba a arriesgar absolutamente nada. No seas así, no fue tan así. Fue así. No me hagas volver al partido para discutir nuevamente, como así. Discutí con cuando un Juvenal otro día. 11 contra 11, Racing jugó exactamente igual que lo venía haciendo durante todo el campeonato. Y no tenía por qué cambiar. Porque estoy convencido que tanto el técnico como los jugadores estaban convencidos a su vez que no iban a salir campeones. Bueno, no voy a discutir más ese partido. No, estoy esperando el sábado, Racing va a jugar con Belgrano. Ah, una más. ¿Otra más me vas a echar en cara? No. Voy a reafirmar algo. Qué mal que juega Pijú. Qué mal que juega Pijú. Te lo dije en el tercer partido después que había jugado el mejor partido de su vida, que fue contra San Lorenzo. Después, no, pero también me dijiste, me parece que me cerró la boca este muchacho en algún momento. Lo dijiste. Y te digo, en camino viene el otro que lo maté. ¿Alich? No, el otro que maté antes cuando lo compramos este año. ¿A Wed? Sí, ese. Pero parece que viene pegadito a Pijú. Lo tenemos en línea Martín López López, que está en la sede de Racing. Martín, ¿cómo te va? Bien, muy buenas tardes, Ramiro. También saludos para Ricardo. Así es, estamos en el segundo piso de la sede de Avellaneda, acá, aguardando por lo que va a ser esta reunión de comisión directiva. Vamos a tener que armar, perdóname, Martín, vamos a tener que armar una cabina de transmisión, ¿no? Acondicionada para el lugar, porque estamos yendo todos los días al segundo piso de la sede de Racing, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? La verdad que. Como ya la que hiciste en AFA. ¿En AFA? En AFA hay un sector. Existe en AFA, un sector para el periodismo. Ah, es verdad. De donde sale el periodismo acreditado para los distintos medios. Es verdad. Bueno, pero Martín, a ver, contanos, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el segundo piso? Bueno, están todos los miembros acá ya reunidos en el segundo piso de la sede. Estamos aquí aguardando porque arranque y justamente faltaba el presidente del club, Rodolfo Molina, que acaba de llegar a la sede para la reunión, así que lo saludamos, Ramiro. Bueno, muy buenas tardes, Rodolfo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Rodolfo, una semana complicada en todos los puntos de vista. ¿Cómo se está viviendo? Bien, no, complicaciones son las que teníamos al principio de la gestión. Fue una semana mediática donde, bueno, hubo declaraciones que pusieron al club en la primera plana de las noticias deportivas, pero por cuestiones más de farándula que cuestiones de fondo. Problemas reales eran los que teníamos cuando empecé mi mandato. Y bueno, ¿cómo se solucionan estos temas? Bueno, hablando con los actores del problema, como lo he hecho en el día miércoles, y haciéndoles entender que estamos peleando todavía muchas cosas importantes, no solo matemáticamente nos dan las cuentas como para salir campeón, sino que si bien uno entiende que estamos muy lejos de eso, todavía podemos aspirar a entrar a la Copa Libertadores. Ramiro, los escucha el presidente. Bueno, está apurado, Ramiro. Era importante tener un poco la palabra de Rodolfo Molina. Está bien. Si tiene que ir, ¿ya se fue? Sí. Bueno. Faltaba él nada más ingresar para poder sumarse a lo que va a ser el comienzo de esta reunión de comisión directiva. Está bien. Pero vale también el laburo tuyo, Martín, el esfuerzo de estar ahí. Porque, bueno, Racing, después de muchísimo tiempo, algo que venimos pidiendo desde acá. Reiteradamente. Sí, reiteradamente, porque en los últimos 2 meses hubo 2 reuniones de comisión directiva. Esta es la tercera que hacen, ya excedido de los dos meses. Una de las dos anteriores había sido por el tema de la legalización de las distintas agrupaciones, dentro de las cuales estaba este Racing, y por eso, ante el interés de este sector, de la comisión directiva, que le ha hecho un vacío importante al presidente de Racing, no participando y no yendo a las reuniones de comisión directiva, pero sí interesándose en poder pregonar sus lo que están queriendo hacer, ¿no? Que están queriendo presentarse para ser candidato a presidente en distintos lugares, pero no yendo a los lugares donde tiene que estar, o que el socio de Racing en su momento votó para que estén en ese lugar, ¿no? Sí. Haciendo esas reuniones. En algún momento le preguntábamos a Podestá en el partido, en lo previo al partido con Estudiantes, si estaban haciendo las reuniones, y nos trató de desinformados si estaban haciendo estas reuniones o no, cosa que, y también en un momento lo que más me llamó la atención, ¿no? ¿Y de qué tema tenemos que hablar? Me dijo en algún momento. Ahí la verdad que me sorprendió la situación. Por suerte tenemos la grabación, ¿no? De todo esto, para dejar refrendado estas situaciones que nos hizo vivir en su momento Podestá, como si nosotros no estaríamos diciendo la verdad, que después, a medida que pasaba el tiempo, nos íbamos dando cuenta que nosotros teníamos razón y que Podestá lo que estaba queriendo hacer era zafar de una situación en la cual estaba actuando mal, ¿no? Actuando mal, en contra del club en ese momento, porque Racing necesita de estas reuniones de comisión directiva. Ahora, ante todas estas situaciones de urgencia que se han generado por el tema de Teo, el tema del técnico, el tema de los jugadores que después también salieron a hablar, bueno, esta indisciplina generalizada dentro de lo que es el ámbito del fútbol profesional de Racing, se hace esta reunión. Que me parece que está muy bien, ¿no? Que sí, lleguemos a este momento para que sea una reunión, porque si no esto iba a seguir dilatándose y no iba a pasar absolutamente nada. Pero me parece que el desorden que hay dentro del plantel profesional con el cuerpo técnico viene desde arriba. Claro. Creo que es el mismo desorden que muestra la comisión directiva. Pero a ver, se lo preguntábamos en algún momento a Molina, también se lo preguntábamos a Podestá. ¿Qué va a pasar en este tiempo en el cual esta separación? Nosotros interesados por el hoy, ¿no? Porque obviamente, la verdad que Racing armó un equipazo, se hizo un esfuerzo importante para poder lograr lo que tiene Racing hasta este momento. Y sin embargo, estaban tirando por la borda todo lo bueno que estaban haciendo en estos últimos dos meses. Están desvirtuando todo, absolutamente todo. Un esfuerzo grandísimo que hicieron como para levantar a Racing y ponerlo donde estaba hasta hace un mes atrás. A ver, lo sacamos a Aucha al aire hace una semana atrás aproximadamente, sí. Ricardo. Sí, sí. Y él nos decía que estaban esperando la presencia de los dos para no tener malos entendidos. O sea, se generó algo a través de la división esta para que en Racing no salgan las cosas como corresponde. Sí, lamentablemente la generaron ellos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora, pero estaría bueno que de acá hasta el final, que las distintas los distintos sectores que tiene Racing hagan su trabajo, ¿no? Porque el presidente es el presidente. Y puede salir como salió el martes o el miércoles. ¿Cuándo fue Martín que fue Molina? Ayer fue, ¿no? El miércoles. Sí. Bueno, ayer miércoles fue Molina a hablar con los jugadores, pero fue porque no estuvo Podestá. No, bueno, es una vergüenza. O sea, ¿cuándo pensaba ir Podestá? Porque después le dice... Aparte le tiró un tiro por elevación, claro, a Podestá sin mencionarlo. Está bien, pero a ver, y Podestá después habló en otro medio y dijo... ¿Qué vas a ver Molina si no va nunca a los entrenamientos? ¿Y cómo va a los entrenamientos si al entrenamiento tenés que ir vos? O sí, sea, no, ¿qué? Realmente es claro, absurdo, es una situación que no condice con la actuación que tuvieron desde hace 2 años y medio atrás. Bueno, Martín, estamos pasadito de cuarto y tenemos que hacer la primera tanda, pero a ver, contanos un poco... Perdón, ¿cuántos miembros hay de comisión directiva presentes? 11, están los 11, sí, ya están conversando, se lo ve a Pablo Podestá exponiendo, sí, y leyendo seguramente lo que se habló, ¿no?, en el día de ayer, y había mencionado Rodolfo Molina, que cuáles fueron los motivos por los cuales Teófilo Gutiérrez no llegó el día y en la hora indicada. Uh-huh. Bueno, estemos atentos, porque también Molina ayer dijo algo importante. Cuando le preguntaron qué medidas podía tomar él como presidente en caso de que no quede satisfecho ante lo que pueda exponer Podestá, y él dijo que lo echaría, pero dada la circunstancia de que faltan 20 días para las elecciones, no iba a hacer eso para evitar los problemas porque faltaban 20 días nada más. Pero teniendo en cuenta lo que va a contar en un rato Nico Rivero, que ayer estuvo ante el después a la salida de la Junta Electoral, cuando se impugnó finalmente la presentación una vez más de Podestá, y esto podría llegar a dilatar la posibilidad del hincha de Racing en cuanto a la elección, ¿no? Del 17 de diciembre. Del 17 de diciembre, no van a faltar 20 días, podrían faltar meses hasta que se vuelva a votar. Hasta marzo, posiblemente. Hasta marzo, posiblemente, ¿no? Ayer lo hablábamos también con Carlos. Y esto significaría más de 20 días. Y esto significaría que si hoy Molina no está de acuerdo con lo que en este momento está leyendo Podestá en el segundo piso, porque está haciendo una presentación Podestá ahora, ¿no? ¿Me lo decías, Martín? Exactamente, sí, Ramiro. Está leyendo un texto que seguramente es donde está todo explicado, los motivos de la llegada tarde de Teófilo Gutiérrez. A su derecha está sentado Rodolfo Molina, enfrente... al lado de Molina también está el oso Adrián Fernández. Uh-huh. Están todos escuchando atentamente. Entonces, si no está de acuerdo con lo que está exponiendo en este momento Podestá, le van a pedir la renuncia a Podestá. O sea, se tienen que dar varios temas, ¿no? Que se aplace la posibilidad de elegir el 17 de diciembre, que personalidad jurídica no se expida rápidamente ante la nueva impugnación, entonces eso dilataría las elecciones, y que también no quede satisfecho Molina, como bien decía recién, de lo que está exponiendo en este momento Podestá. Uh-huh. ¿No? Es una posibilidad. Sí, lo más triste de todo sería que tuvieran que cohabitar durante 3 o 4 meses más. No se puede seguir así, ¿eh? No, por eso te digo. No. Esto es parecido, que ahora no vamos a meter en el tema futbolístico. ¿Cómo pueden también cohabitar Teo con sus compañeros si es que tiene que seguir adelante? Para mí, ¿cómo te puede cohabitar Teo con el técnico si tienen que seguir adelante? Para mí es irreversible. Bueno. Hacemos tanda, Martín. En un ratito volvemos con vos. Dale, nos avisás si es que tenemos la chance de poder dialogar con alguno de los miembros de la comisión directiva. Y a ver qué es lo que se decide, qué es lo que escuchó Molina. A ver si quedó conforme con lo que está exponiendo Podestá. Dale. Dale, Ramiro, seguimos aquí firmes. Dale, ya venimos, tanda. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Bueno, volvemos. Qué bolón que conteo, ¿eh? Qué bolón que conteo, ¿no? Sí. Pero bueno, La gente salió a bancar a Teo por todos lados. Sí, pero ojo, que nosotros sabemos cosas que la gente no sabe. Obviamente. Y Martín López López lo venía diciendo personalmente a vos o a mí, fuera del aire, sí, que Teo Gutiérrez era muy conflictivo y que los compañeros no se lo bancaban y se iban sumando entrenamiento tras entrenamiento compañeros que estaban disgustados con las actitudes que tenía Teo Gutiérrez. Todo eso hizo eclosión la semana pasada y todo eso terminó de explotar el domingo después de la expulsión de Teo y después de las declaraciones de Teo del día lunes, ¿no? Hay un amigo, perdón, ¿no?, que me salga de la situación, pero hay dos mensajes que me hicieron reír. Uno de un amigo que es muy simionista, que pide que te vuelvas para la costa. a Gustavo Altavelli. Y otro que nos sigue por Twitter, Daniel Roque, que dice: a esta altura ya me animo a confirmar que estuvieron más veces ustedes en el segundo piso que Podestá. Qué terrible que son la gente, terrible. Pero yo quiero aclarar algo al amigo ese que es simionista. Sí. Yo no estoy en contra de Simeone. Yo solamente dije algo que suponía que iba a pasar y pasó. Yo sabía seguro que Simeone no iba a arriesgar. Porque no es la tesitura de Simeone de arriesgar en este momento. Yo no digo que Simeone no va a arriesgar nunca. Yo creo que Simeone estaba preparado para que Racing jugara de esta manera. Y se preparó durante todo este torneo. Yo creo que Simeone va a despegar en el próximo torneo. Bueno, a ver, volviendo al tema de Teo. Sí. Yo creo que... Porque el tema de Simeone también es otro tema para hablar, Sí, sobre todo lo que le dijo Teo a Simeone. Sí, y sobre todo sacando conclusiones de lo que... A ver, las encuestas dicen que Gastón Cogorno, por ahora, es el ganador. Ahora, ¿no le quitó votos a Molina esto? Todo lo que... pasó esta semana, lo que viene sucediendo. Le quitó votos al oficialismo. A los dos. Sí, coincido. Le quitó votos a los dos. Coincido. ¿Sí? Sí, toda esta situación. Pero el más perjudicado de los dos, igual creo que sigue siendo Podestá. Porque es el encargado del fútbol profesional. Pero más allá de este tema, vamos a tener que hablar también del tema de Simeone, que va a pasar con él, porque teniendo en cuenta esto que te decía recién, que las encuestas, están diciendo que por ahora el ganador es Gastón Cogorno, sí, y escuchándolos a esta rama del oficialismo, ¿no?, a este Racing Sigue, daría la impresión que por ahora está todo bien, ¿sí? Y van a esperar estos 4 partidos, pero después de los 4 partidos vamos a tener que sentarnos a hablar y van a hablar con el técnico y verán qué es lo que pueden llegar a hacer. Yo te digo, te doy mi opinión, si modifican o lo quitan a Simeone del camino, se equivocan. Se equivocan de medio a medio, porque ya está... Pero ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, sí, la mayoría. Sí, yo me animo a decir que la mayoría de la gente no está de acuerdo que siga Simeone. Pero si se equivoca la gente. Muchas veces se equivoca la gente. Vamos a ir a buscar al Coco Basile, sí, porque está todo instalado para ir a buscar al Coco Basile. Me parece que se equivocan en ir a buscar al Coco Basile también. Uh-huh. Yo lo quiero al Coco también. Yo también lo quiero al Coco, pero me parece que ya pasó el Coco. Para mí es la época de Simeone. Yo estoy seguro que el campeonato que viene Simeone va a intentar otra cosa. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de fútbol y también de lo que dijo Teo, que me parece que es... Lo que dijo Teo es lo que quiere escuchar la gente. Fue la realidad de Racing sin cassette. Uh-huh. Más allá de que si me gusta a mí lo que dijo Teo o no, que no estoy de acuerdo, porque hay muchas de las cosas que dijo, por ejemplo, del técnico, que me parece que el técnico lo recontrabancó porque lo esperó que vuelva y lo puso igual. Sin embargo, es lo que el hincha de Racing siente hoy por hoy, es lo que dijo Teo. Teo es marketinero. Totalmente. Totalmente. Pero no dijo nada fuera de lo que piensa el hincha de Racing. Y lo dijo con un micrófono adelante y eso es después lo que molesta al resto de los compañeros. ¿Sabes lo que pasa? Que a Teo lo único que le importa es Teo. Sí. Absolutamente. Sí, bueno, sí. Eso de siempre. Eso fue de siempre. Bueno, en un rato Martín va a contarnos más cosas sobre lo que pasó en el entrenamiento. Pero ahora Nicolás Rivero nos va a contar lo que observó en el día de ayer y cómo terminó el tema de la impugnación, ¿no? Nuevamente de la lista de Pablo Podestá. Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Bien? Bien. Bueno, contanos un poco qué pasó ayer. Bueno, ayer estuvo bastante caldeado el tema en la del segundo piso, donde hoy se están reuniendo otra vez. Cuando terminó el programa, nosotros nos quedamos esperando la palabra de uno de los protagonistas y estuvimos más cerca de donde se estaba realizando la reunión. Uh-huh. Yo cuando estaba en el aire estaba más atrás porque se escuchaban mucho los ruidos y los gritos. Los gritos, se podría decir. Sí. ¿Los insultos eran cruzados? ¿Se escuchaban insultos al aire, entre ellos o no? No sé. ¿O era elevado el tono de voz? Era elevado el tono de voz. Uh-huh. Era muy elevado el tono de voz. ¿O había vehemencia para querer decir y que se acepte lo que estaba diciendo uno? Me parece, esa, ¿no?, fue una de las causas que me dio después. Tuvimos la chance de hablar con Gustavo Ledebur, que es el apoderado representante por la lista de Racing Sigue, sí, que me decía que ellos no aceptaron el concepto ni la forma en la que se impugnó la lista. Uh-huh. Por el tema de que la gente de Podestá fue y llegó de manera muy efusiva y queriendo transmitir un mensaje de una manera que era bastante con un tono de voz bastante elevado. Sí, a ver, y más teniendo en cuenta que ellos iban a encontrar o pensaban encontrarse con lo que finalmente se encontraron, que era todo el resto de la Junta Electoral votándole en contra, ¿no? Porque fue unánime, ¿no?, la votación. Sí, 7-0 fue. Cuando, o a uno. El voto de Podestá. Claro. Cuando ellos llegaron, ya la mayoría ya estaba firmando. Porque llegaron tarde. Para irse. Sí, ellos llegaron a las 8:05, uh-huh, llegaron a las 6. Y la reunión era a las 7:30 estaba. La reunión era a las 7:30. Bueno, ¿fuiste a hablar con Gustavo? Hablamos con Gustavo Ledebur. Ledebur. Que es el representante por la lista de Racing Sigue. Uh-huh. Bueno, a ver qué te decía ayer y qué te explicaba sobre la impugnación, ¿no? Le preguntamos, sí, más o menos, que me explique, que nos explique qué fue lo que pasó adentro de la reunión, qué se hablaron, por qué los gritos y por qué la pelea que se podía ver de afuera. Bueno, a ver, escuchemos, dale, a ver qué te decía. ¿Qué pasó acá adentro? Vimos discutir mucho con la gente de Podestá. Prácticamente que me cuentes un poquito lo que pasó. Bueno, cómo no. Te cuento. Vos sabés que la lista de... La agrupación, Racing, concurrió a personas jurídicas de provincia a los fines de que se analice la impugnación de la lista que nosotros, como Comisión Electoral, habíamos realizado. Entonces, personas jurídicas envió un escrito intimando a la agrupación Racing para que enmiende y aclare los errores que se podrían haber cometido. ¿Sí? Por ejemplo, si decía Daniel Lese y el apellido era Daniel Leste, porque al escribirlo se olvidaron una T. Bien. Entonces, esto es lo que interpretamos como Comisión Electoral, que el escrito resolutivo de personas jurídicas le pide a la agrupación que aclare. Le da 48 horas para eso. La agrupación contesta, lo contesta ayer, y en la contestación lo que hace, lejos de hacer eso, es sustituir avales y sustituir candidatos. Y el estatuto de Racing no prevé en absoluto la sustitución. Tampoco personas jurídicas en su escrito indica que se puede sustituir. Razón por la cual la Comisión Electoral hoy sesiona, comienza a las 7 de la tarde, espera hasta las 19:30 que estén presentes todos, bueno, y empieza a sesionar con 7 agrupaciones presentes, o 6, perdón, y más el presidente de la Comisión, 7. Bueno, se delibera respecto de las respuestas, se elabora un escrito, y en el momento que estamos finalizando llegan los representantes de Racing y bueno, entonces empiezan a... quieren hacer una moción, quieren deliberar sobre eso y demás, se los escucha, se les deja hacer la moción, luego de eso se rechaza la moción, no solo, y esto es importante, no solo los conceptos, sino también los términos en los que se dirigen a la gran mayoría, a la mayoría que fue por unanimidad. Esta vez el voto fue por unanimidad. El voto, en definitiva, ¿qué es lo que dice? Dice, no se permite en sustitución de avales, ¿sí? Razón por la cual no se cumple artículo 47 del estatuto. Razón por la cual no se acepta la presentación de la lista. Bien, Bien. Contundente. Sí, contundente. Bastante y ahora, claro lo explicó. Sí. Y ahora habría que esperar qué es lo que pasa con la decisión que tome personalidad jurídica, ¿no? ¿No? Uh-huh. Persona jurídica va a tomar finalmente la determinación si aprueba o no, porque esto vuelve otra vez a la justicia ordinaria para saber qué decisión toman. Claro, qué decisión toman. El tema es que se expidan lo más rápido posible como para que se pueda elegir el 17, ¿no? A ver, una de las cosas que contaba Nico, ¿no? Ayer, desde la sede, era que le decían que... A ver, ¿cómo se llamaba? José Torrandel. Torrandel. Le decía como que estaban actuando de esta manera y postergando o dando la chance de que se posterguen las elecciones. Y en realidad, si ellos hubiesen presentado las cosas como correspondía, en el momento que correspondía, acá no hubiese pasado absolutamente nada. O sea, no. Ellos se hubiesen presentado bien, hoy había elecciones, ellos salían al aire en todos los programas, se presentaban como candidatos. Bueno, pero ahora no pasa nada, no son candidatos todavía, no pueden presentarse. Y todavía estamos en veremos y falta menos de un mes para que se elijan Racing. Sí, realmente estamos en el medio de un gran problema. Sí, realmente sí. A Torrandel también le pudimos preguntar justamente eso y él le echó prácticamente la culpa a la comisión electoral. Uh-huh. Lo que dijo es que... Ahora, la comisión electoral la preside un integrante de estos Racing. De este Racing. Este Racing. Sí, este es el programa. Sí, decías. Y nos decía que en los términos que pone la comisión electoral, ellos no van a presentar los avales, no... Uh-huh. No le dan los tiempos ni la forma para que las elecciones se puedan realizar el 17 de diciembre. Bueno, problema en puerta. Sí, seguimos con problemas. Sí. Qué lástima, ¿no? Estábamos tan tranquilos. Esto es como preparar una gran comida. ¿Viste? Cuando vos preparás una gran comida, te esforzás, te matás, y después todos se la comen en 15 minutos, se terminó todo. Sí. Bueno, esto se terminó todo en 15 minutos. Todo lo bueno, todo el esfuerzo que hicieron durante 2 años y 10 meses... Lo terminaron en 15 minutos. Tanda de Esperanza Racinguista y venimos. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas @argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4-574-1444. Piu Restaurante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piu Restaurante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Bueno, Martín López López sigue en la sede de Racing, pero también estuvo durante el día de hoy enterándose de lo que pasó en el entrenamiento. Martín. Sí, Ramiro, porque bueno, Racing entrenó a puertas cerradas, sin atención a la prensa, pero este equipo sigue preparándose para lo que va a ser el choque del día sábado frente a Belgrano, y Simeone tiene que hacer varios cambios con respecto a lo que se vio en el último partido frente a Boca, porque tiene a dos expulsados, que son Teófilo Gutiérrez y Pelletieri, y también tiene a Lich, que sigue trabajando diferenciado a causa de su esguince en la rodilla derecha. Es por esto que el Cholo en la práctica de hoy volvió a formar los mismos once que en el día de ayer, con Saja en el arco, con Pichut, Cáceres, Martínez, Cajáis, en la mitad de la cancha Toranzo, Jacob Castro, Gio Moreno, Auche y Luguercio. Un cambio por línea sería. Sí, bueno, ahí los tres obligados, ¿no? Serían. Sí. Igualmente hay que aclarar que en el caso de que Lucas Lich se recupere, jugaría de titular. Igualmente se lo va a esperar hasta el día de mañana para ver si puede llegar a conformar la nómina y concentrarse por la tarde, pero parece difícil. ¿Cuándo se van a convencer que Toranzo tiene que ser titular? Los hinchas de Racing que piden a Castro, piden a este, piden no, pero otro. Yo quiero que juegue Racing con un solo 5, con uno de los dos, sí. Y que juegue Toranzo y que juegue Castro. Sí, no, está bien. Para mí la duda no es Toranzo o Castro. Bueno, pero si tenés que elegir entre Toranzo y Castro, ¿quién tiene que jugar? Toranzo. Ah, están perfectos, pero sí, no, todos pedían a Castro para el partido contra Boca. Y se equivocaron de medio a medio. Sí, se equivocó el técnico ahí. Obviamente. Sí, se equivocó el técnico. Entonces sí tiene que tener igual la pelota. Igual buscó lo que pretendía para su juego, y se equivocó el técnico porque no tenía que haber jugado Gio. Porque Gio no tiene que jugar. Para mí Gio hoy no tiene que jugar. Yo lo pondría de otra cosa. De delantero. No, sí. Después queda en el medio de los centrales, perdido, no le llega la pelota. Ese termina quejando. Para eso lo tenés que poner a Toranzo, para que le llegue la pelota a Gio. No le llega. No es delantero Gio. Tiene que arrancar un poquito más atrás con velocidad. La tranca esta larga que tiene él. El partido del otro día lo tenía en el medio del área, sí. Mateo, y 10 metros atrás a Gio. Abierto en la derecha, Auch. Y con Toranzo manejando en el medio. Era la formación ideal, como para robarle la pelota a Boca en el medio y inmediatamente pasársela allí. Lo volvemos a plantear, ¿no? Pero no tiene nadie Racing como para suplantar a Lich, ¿no? No hay ningún 3. No. O sea, va a jugar Matías Kays en una posición en la cual a él no le gusta. No, y se siente incómodo. Ya lo dijo varias veces. Aparte, está rindiendo de manera superlativa cuando en el marcador central. Así que es volver a improvisar a un jugador que primero se siente incómodo y después no puede jugar de ese lado. ¿Y por qué no juega Liui? Al técnico no lo termina de convencer. No, y aparte de mejores condiciones a Matías Cajay para jugar a 3. No, pero ya jugó Liui de 3. Sí, pero cuando tuvo que decir el técnico en su momento siempre lo puso a Cajay como fue en la primera fecha. ¿Quién está jugando en reserva de marcador lateral izquierdo? ¿Gonzalo García? Gonzalo García. Estamos en la misma. Sí. No tiene Racing no tiene nadie 3, por ahí. No tiene 3. No tiene nadie Racing por ahí. Lo ideal sería un jugador como Clemente Rodríguez que puede desempeñarse de los dos laterales, ¿no? Clemente hoy también está en un momento superlativo. Sí, Martín. Sí, no, justamente con eso quería agregar que después en una parte del entrenamiento lo que probó el técnico fue poner a Marcos Cáceres sobre el lateral izquierdo. ¿Este chico Silva que juega en la reserva? Es 4. Es 4. Ayer también le pregunté lo mismo, pero no, es 4. No hay un 3. No hay un 3, ¿no? No hay un 3, che. Bueno, ¿el Chiqui Pereira no juega de 3? El Chiqui Pereira. ¿Ese es el chico de la quinta que tanto...? No sé cuál es el Chiqui Pereira. Creo que Valentina lo promocionó varias veces. No. Es Chichi. Chichi. Y era Peralta. Peralta, mira vos. Era Peralta. Le erran todo. Sí. Era el Chichi Peralta. No, era 3. Había parecido. No era 3. Bueno, Martín, ¿el Cholo tiene algunas dudas entonces todavía o vos pensás que va a ir con ese equipo? A ver, de no mediar ningún inconveniente, va a ir con ese equipo el técnico de Racing. Lo único que podría llegar a cambiar los planes del técnico sería la recuperación de Lucas Lich y que ingrese en el lugar que hoy por hoy ocupa Marcos Cáceres para volver a la defensa habitual, pero sin dudas que el técnico me parece que va a terminar planteando tres cambios porque lo de Lich no parece llegar a tener una recuperación pronta para el día sábado. ¿Y Espinosa no tiene chance, Martín? ¿De jugar de cinco? Sí, doble cinco otra vez. Sí, bueno. No, va a jugar con un solo cinco. Mejor. Sí, mejor, ¿no? Pero al Cholo le gusta jugar con 2-5, por eso te digo. Mejor. A ver, no sé, estoy muy equivocado en lo que digo con Gio, que no juegue, hoy por hoy como está jugando. Analizar los últimos 5 partidos de Gio. No, está bien, pero vos, ¿a quién pones? 3 puntos, 2 puntos, 3 puntos, 2 puntos, más de eso no, ¿eh? ¿A quién pones? No sé, juego con alguno que tenga un poquito más de rapidez y que no te frene todo el ataque de Racing. A Viola, por ejemplo. Por ejemplo. Pero no para jugar de lo que juega Gio, sino para jugar de puntero por izquierda y lo tirás a Auche por derecha. Y a Castro por la izquierda. Y Castro que vaya por izquierda y Toranzo que arranque también por la derecha y jugás con un solo 5. Sí, no es descabellado lo que estás diciendo. ¿No? Pero hay que animarse a sacarse de Gio. Y bueno, sí, bueno, pero... Sí, son decisiones. Sí, claro, en algún momento lo tenés que tomar y tenés que limpiar y tenés que buscar lo mejor para la funcionalidad del equipo. Pero mirá lo que estamos hablando, de sacarlo a Gio. Pero es que Gio no está bien. No lo digo porque no me guste Gio, lo digo porque no está bien. Ahora, ¿te preguntaste por qué no está bien Gio? Si no está bien porque es un problema futbolístico personal de él o porque lo ponen mal en la cancha, lo están ubicando mal o la función que le ordena el técnico a cumplir no es la... Otra, ya le vas a entrar al técnico. Vamos no estoy en contra del técnico. ¿Podemos trasladárselo a la gente? Por supuesto. A ver qué nos dicen en el 4926-1622 o 4926-1894. Porque teniendo en cuenta, vos Martín nos llamás, cualquier cosa si tenés algo más para contarnos de ahí, pero mientras tanto vamos a recibir a algunos oyentes, dale, en este momento para el tema de Gio, no sé, tiene que jugar o no tiene que jugar, si lo seguimos poniendo, si es el técnico el que lo pone mal, o si lo ven todavía que no está bien físicamente como para poder rendir como corresponde. Yo no lo veo bien a Gio. Yo me parece que... Pero bueno, Gio lo ves bien futbolísticamente. Frena futbolísticamente. Ah, sí, perfecto. Gio, aparte, frena todas las jugadas de Racing en ataque. Las frena todas. Y pierde muchas pelotas en la mitad de la cancha que son complicadas para la contra. ¿Y no te pareció que el otro día no tenía ganas de salir, Gio? ¿Que no tenía ganas de salir? Que tenía ganas de salir. Sí. Se tocó enseguida. Se fue. Sí. No digo que se borró, pero más o menos. A ver, hola. Hola. ¿Quién habla? Ricardo de Caballito. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, viejo? Bien. Lo tuyo. Ah. Hola. Sí, hola, estás al aire. No, estás al aire, dale. Yo pienso que Gio hay que darle vacaciones. Ajá. Porque no está jugando bien. Uh-huh. Y hay que bancar, Teo tiene que volver al equipo. Uh-huh. No sé cómo ni cuándo. Pero Teo tiene que jugar. Sí. Bueno. Dale. ¿Esté peleado con todos sus compañeros? Sí, esa es la macana, va a ser muy difícil. Claro. Pero Molina dijo que no vio un número 9 como Teo, o sea, el mejor número 9 que vio en el club. Yo tengo 56 años, vi uno solo mejor que él. ¿Quién? Que era el Negro Machado da Silva, uh-huh, que desgraciadamente se tuvo que ir de Racing también, por motivos de... Coincido con el oyente. Pero la verdad sería una lástima perderlo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. 4926-1622, 4926-1894 y otro más. Hola. Hola. Hola, ¿estás al aire? Hable, amigo, hable. No quiero hablar. ¿Sabés qué me gustaría ver? El día que Teo haga un gol, sí. Si lo van a abrazar. Alguno lo va a abrazar. Yo lo voy a abrazar. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Orlando de Valentín Ancina. Hola, Orlando, ¿cómo te va? Dos cositas. Dale. Una, Gio Partino puede jugar desde el clásico para acá. Uh-huh. Racing entró a la cancha todos los partidos con 10. Cuando esté bien, que juegue. ¿Cuál es el problema que tiene? No sé. Y dos. Pero pará, perdóname, te interrumpo un segundito, ¿no? Pero acordate que cuando lo sacó en la cancha de Quilmes, la gente de Racing empezó a insultar al técnico. Bueno, está bien, pero el técnico... Dejalo allí o no seas cagón, le cantaba la gente. Para escuchar lo que dice la tribuna. No, está bien, por eso lo sacó. La tribuna, vemos el partido 90 minutos. Yo qué pasa en la semana, no sé porque no estoy. Uh-huh. El que lo ve es él. Pero la realidad es que los 90 minutos que yo analizo del clásico para acá, fui a todos los partidos y jugamos con 10 mientras él estuvo en la cancha. Uh-huh. Punto 2. Sí. Teo sabemos que es un tipo complicado. Sí. Pero yo quisiera saber también por qué otro 9 también complicado se fue a las puteadas de Racing, que fue Bieler. Sabemos los problemas que tuvo. Sí. Pero da mucha casualidad. ¿No será que el plantel también tiene sus historias? Y si un tipo no le entra o no le cae simpático, o que, es muy fotogénico. ¿Sabes que hablaste de dos tipos complicados dentro del plantel? Sí, bueno, plantel, pero ¿no? ¿Viste? ¿Quién es el complicado? ¿El 9 o los otros también son complicados? Yo, en este caso, que hay fobia al 9. Mira, yo te digo la verdad, queriéndolo como lo quiero a Teo, el 9 es complicado. Está bien, pero no es el complicado. Mira, nosotros también tuvimos jugadores complicados como el Chanchi Esteves. Sí, no, bueno, pero es otra cosa. Pero, ¿y el capitán de Racing no es responsable también de mantener un grupo unido? Sí, no, obvio, también tiene que, sí, o tiene sea, gerencia. ¿Y el técnico no es responsable también de que las cosas no trasciendan del vestuario? Orlando, gracias, un abrazo. Chau. 49-26-16-22, 49-26-1894. Hola. Hola, sí, habla Miguel de Lomas. Hola, Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Escúchame, yo tengo 54 años, ¿no? Sí. Y yo a Teo lo banco a muerte. Será loquito, será lo que quieras, pero ¿cuántos goles hizo? ¿16, 18? ¿Cuántos hizo? Hizo 5 y 11. Bueno, ¿no? 11. 16. Bueno, 16, ¿no? Perfecto. Yo el que sacaría, ya limpiaría a Jacob, que no juegue más porque ya me tiene podrido. El otro 9, sí. Le llenó la cabecita al 9 que teníamos antes, a Bieler. Sí. Era un fenómeno, vino a Racing, se peleó con Jacob, chau, se acabó Bieler. Se quería ir de Racing volando. Buah. A mí el problema es ese chico, que cómo puede ser capitán del equipo. No, bueno, pero Bieler en la liga no hace un gol ni de casualidad. No, está jugando pero, mal. Entendemos, yo no te digo juega que juega Barcos. Juega Barcos, pero, el goleador del equipo. El 5 ese bajó un montón de técnicos, ya me tiene podrido el pensamiento. Bueno. Aparte habla y es soberbio. ¿Quién se cree que si no ganó nunca nada? Maestro, gracias. Perdóname, Gio tiene que jugar, ¿eh? ¿Gio tiene que jugar? Sí. Buah, saludos. Chao, hasta luego. Se le cortó al otro. Y Jacob también tiene que jugar. Ahí se cortó el otro. Perdón el oyente, pero yo creo que Jacob tiene que jugar. En la medida que juegue como lo vino haciendo en los últimos dos partidos. Y lo tiene que jugar como sabe jugar él. Bueno, ojalá que siga jugando así porque falta poquito para que termine el campeonato. Y que lo vende. oyente en línea. Martín, no tenés nada, ¿no? Por ahora, ¿estás listo, tranquilo? Sí, no, todo tranquilo. Bueno. Ya siguen reunidos todos los miembros de la comisión directiva. Siguen charlando. ¿Se tratan bien o se tratan mal? No, un buen ánimo, se ve, no se escuchan gritos, es más, en algunos momentos hubo alguna que otra risa compartida. Van a salir todos abrazados adentro y van a compartir lista ahora también. Bueno, hola, el oyente, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Quién habla? Roberto de Boedo. Hola, Roberto. Mira, yo para ser conflictivo soy el técnico. Desde que él llegó... por lo menos los delanteros parecen de otro nivel. Sí. Que demostró Russo. Russo no tenía conducción. No. Pero este tipo quiere ser la figura del equipo. Pero a ver, Gio, volviendo al tema, ¿para vos Gio tiene que jugar o no como está ahora? Gio Moreno tiene que jugar, pero no hacerlo correr a rivales. Uh-huh. Gio Moreno tiene que correr para desmarcar y recibir la pelota, no para correr a Rivero, por ejemplo. Bueno, está bien. Auche no puede estar pendiente de la marca de Clemente Rodríguez. A mí me parece que Clemente Rodríguez lo tiene que marcar a Auche. Está bien, son formas del juego. Este mismo problema lo tuvo en River, en el segundo campeonato de River, donde tuvo problemas con Ortega, no lo supo manejar, tuvo problemas con Bonanote, que no quiso jugar, tuvo problemas con Rosales, que lo hacía volantear. Él quiere ser primera figura del equipo. A mí me gustan los técnicos que ven el plantel y lo tiran en la cancha y cada uno juega como tiene que jugar. Este hombre quiere imponer un sistema. Y bueno, sí, es el técnico. Para eso está. No, ¿no te parece? No, pero ¿sabes cuál es el problema? Los técnicos quieren ser más que los jugadores. Y no es así. Maestro, gracias. Guardiola, si va a dirigir a Deportivo Armenio, con el respeto que merece Armenio, no puede jugar de la misma manera que con el Barcelona. Maestro, me tengo que ir a la tanda y todavía me queda Martín un ratito más. Gracias, hasta luego. Bueno, Martín, ya volvemos después de la tanda para que cierres ahí tu trabajo. Nos cuentes a ver si salen de adentro de la reunión de comisión directiva. Y saber también, bueno, si tenés para contarnos algo más del equipo. Y si hay preliminar el sábado. Claro, y ponen en claro también el tema de la Copa Argentina, que no termina de ser claro cuándo, a qué hora se juega. ¿Se juega a las 7, se juega a las 10, se juega a las 9? ¿Cuándo juega Racing la Copa Argentina? ¿Con qué equipo juega Racing? También. Bueno, tanda y venimos, dale. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4-514-6303. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907 Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, últimos minutos del programa. Volvemos con Martín López López a la sede de Racing. Ahí en el segundo piso, Martín Cho. Sí, Ramiro, aquí sigue todo en orden. Siguen dialogando. Sigue y continúa la reunión de comisión directiva. En cuanto a lo que tiene que ver con el plano futbolístico que ustedes me consultaban anteriormente, para agregar, hay que decir que el plantel mañana va a estar entrenando por la mañana y que por la tarde ya quedarán concentrados los jugadores pensando en el partido frente a Belgrano. El tema de la Copa Argentina todavía no está bien definido. Hay algunas versiones que dicen que el partido se correría a las 7 de la tarde, otras que mantienen que se va a jugar a las 10 de la noche como estaba previsto en un principio. Lo que sí se sabe es que Racing no va a ir a jugar con los titulares allá. Y lo que sí se sabe también, es que Esperanza Racinguista va a transmitir ese partido. Pese que no haya televisación, estaremos ahí para que el hincha de Racing tenga un lugar donde poder enterarse de lo que pasa en San Juan. ¿Y viajará el Cholo con el equipo? Sí, tendría que viajar. La otra duda que se suscita es Teófilo Gutiérrez, si irá a jugar o no. No va a poder jugar porque es un campeonato oficial. ¿Sí? No, pero no tiene nada que ver. En la Copa del Rey en España, si uno es expulsado en la Copa, no impide que juegue en el campeonato ni viceversa. No, si puede jugar, que juegue. Va a jugar. Más bien. Tiene que jugar, Teo. Sí. Aparte, si va a tener vacaciones dos partidos seguidos. Va a conocer San Juan, por fin. Claro. La cosa no quiso ir, tomá. Claro. Ahora lo mandamos. A jugar contra el Porvenir. Bueno, va a tener que conocer los nombres de los defensores, ¿no? Va a decir, Porvenir, ¿qué es eso? Imagínate, encarando a todos los defensores del Porvenir, puede ser terrible. Lo van a matar. Alguno le va a querer pegar, lo va a querer sacar, ¿no? Si se pelea con un jugador del Porvenir... No, Teo, no lo hagas. Terminamos. Bueno, vos decís entonces va a jugar seguramente con suplentes, Martín, ¿no? Lo que contabas ayer. Sí, no va a arriesgar a los titulares. Bueno. Bueno, ¿alguna cosita más te queda? No, lo último para agregar y remarcar que sigue la reunión en total cordialidad, tranquilidad, no hubo ningún sobresalto. ¿Tenés idea si va a haber algún comunicado cuando termine? No, nos han dicho nada. Bueno, estate atento, Martín, por favor, al tema, quédate un ratito más por ahí, y cualquier cosa que surja, lo volcamos en un rato en la página, dale, en www.esperanzaracinguista.com. Perfecto. Chau, abrazo, amigo. Abrazo grande. Gracias. Bueno, Martín López López desde la sede de Racing. Qué importante va a ser el partido contra Belgrano del sábado. Ganar. Sí, ganar, fundamentalmente. Ganar. Porque si no, esto es... Es una bola de nieve, ¿no? Sí, sí. Cada vez va a ser más grande. Va a ser peor todavía. Claro, y hay que ver cómo reacciona la gente también. Yo creo que van a gritar a favor de Teo. Sí. Yo creo que la gente el sábado grita a favor de Teo. No van a gritar a favor de Simeone. Tampoco van a gritar a favor de los jugadores en general. ¿No se va a escuchar Gio? No. No creo. Y creo que se puede gritar también a favor de Saja, como mucho, cuando salga a hacer la entrada en calor. Por el buen rendimiento de Saja, pero no tienen, me parece, ¿no?, que es el momento en el cual todos, absolutamente todos, nosotros también, tenemos que calmar las aguas, sí, parar un poco la pelota. ¿Y sabes cómo se calma eso? Dejar de cantar esta situación. Que el sábado gane Racing, sí, ¿no? Que el sábado gane Racing, por favor, y que se trate de reacomodar todo de acá hasta el 17 de diciembre o de acá hasta que sean las elecciones, porque vamos a ver qué es lo que pasa, todavía eso no está asegurado, ¿no? Sí, el hincha ese que se subió al alambrado ayer. El entrenamiento, sí. ¿Para vos es representativo de lo que piensa el hincha de Racing en general? Vas a ver que el sábado le van a gritar Teo. Yo no estoy tan seguro que la gente esté encolumnada a través de ese hincha. No sé si es hincha, pero sí de lo que dijo Teo. Y sí, es simpático, Teo. Sí, es entrador. Sí. Señores, nos vamos. La volvemos a seguir en el día de mañana. A partir de las 7 de la tarde, como siempre les decimos, nuestra página web tiene mucha información. Quédense pendiente de lo que podamos llegar a volcar en la misma. www.esperanzaracinguista.com. Gracias por la compañía. Hasta mañana. Chau.